pared. Deixeu de plorar que ens han declarat la guerra. Buenos días para todos. Buenos días. Ahí va. Gracias, Oscar. Usted sabe que estaba muteado, yo no me he dado cuenta, ¿no? Sí, puteada bien, pero no salía nada al aire. Porque justo dicen que por lo menos en España las redes, algunas redes van a ser clausuradas. Entonces, uno tiende a vincular. Bienvenidos. Después de una jornada futbolera y más tarde otra futbolera, como anunciaba recién querido compañero de Fútbol al Máximo, yo voy a estar desde ahora hasta las 3 de la tarde. Y andamos muy deportistas por estos días. Estuvimos acompañando la Vuelta Ciclista ayer, anteayer. Me gusta mucho el ciclismo, el deporte en general, el ciclismo en particular, si ustedes quieren. Una vibrante llegada al velódromo de Punta del Este. Una etapa larguísima de 174 kilómetros motivó que muchos de los corredores llegaran bien tarde, ¿no? Algunos cuantos han abandonado, según he escuchado hoy temprano. Hubo una caída muy grande. Bueno, los voy a estar acompañando desde ahora hasta las 3 esta Semana Santa. Creo que el domingo que viene, como acontece siempre, de repente o no estoy o estoy más o menos a esta hora, porque bueno, tenemos actividades comprometidas. Desde 770M Radio Oriental. Primero que nada, el tiempo está peligroso, decimos hasta ahora bastante alta la temperatura y muy húmedo, lo cual no es de despreciar que tengamos algún acontecimiento que se sume a los negativos que hemos tenido en los últimos días. Nuestra máxima solidaridad con qué lo puedo hacer con todos los que están padeciendo. Mismo estábamos en Rocha y veíamos que ni siquiera se pudo realizar el Festival del Olimar allá en 33. Yo estaba mirando un canal de la ciudad y mostraba todito bajo agua, ¿no? Muy bien. Bueno, a esta hora nosotros habíamos hecho un compromiso con personas oyentes de nuestro programa que nos pidieron volada para hablar del tratado que se estaría firmando en mayo con la OMS y que después tiene que ser ratificado por los parlamentos del mundo. Pero lamentablemente, desde mi punto de vista, más tarde a la 1 nos está llamando Andrea de ECUS para hablar un poquito de temas que tienen que ver con lo animista. Y yo estuve en la duda, pero como es noticia en sí mismo, voy a compartir los audios que estuvimos intercambiando, porque estos oyentes se calentaron conmigo porque dice que interpretaron que yo les ofrecía todo el programa del día de hoy para hablar de este tema. Imagínense que eso no puede haber pasado nunca por mi cabeza, porque uno más o menos maneja los horarios de la radio, tiene 40 años haciendo esto y sabe que para un tema, por más importante que sea, siendo un tema, participen una, dos, tres, cuatro personas, sigue siendo un tema, media hora de radio es muchísimo. Incluso si yo no hago ninguna pregunta, es muchísimo más. Pero definitivamente, cuando vi que había una confusión que estaba generando calentura, para mí desproporcionada, porque me pasan del amor al odio en un segundo. Del amor al odio en un segundo. Ahora yo pregunto, ¿en qué radio o televisión? Porque también lo hemos hecho en el programa que tenemos en el Canal Rural los lunes de 13 a 14. Oyentes de los cuales conozco personalmente solo a una querida compañera, que está padeciendo todavía los problemas derivados de una de las vacunas. Y yo les decía a ellos, si no se dan cuenta, de que yo hablo permanentemente de este tema. No hay domingo que no esté hablando de este tema. Digo siempre que hay libertad de prensa porque yo he podido hablar todo, absolutamente todo lo que he querido aquí en Radio Oriental, en las radios que nos retransmiten. Ahora también lo logré en el canal de televisión. El gerente me dijo, Vega, usted puede hablar de todo lo que quiera. Entonces me parece injusto, y de repente, como ellos tenían un flyer que dice que iban a estar hablando a esta hora, capaz que ya pusieron algún tipo de interpretación, y yo dije, capaz que tengo que salir a contestar el domingo que viene. No es mi manera de ser, sobre el pucho la escupida, como decimos, para pagarlo, aunque suene feo, es un dicho campero. Y dije, vamos a compartir los audios, porque también es noticia de que cuando el pueblo pide para hablar, ok, dele tranquilo, Oscar, yo voy a estar pasando estos audios desde acá, no hay problema. El pueblo tiene que aprovechar las oportunidades. En Radio Oriental, hablar media hora, como yo les decía a ellos, ustedes si quieren hagan un flyer, porque dice, así nos escuchan. Pero no son dos o tres personas, ni cuatro, las que escuchan a esta hora Radio Oriental. Hace muchos años que nos escuchan muchos miles de personas. Entonces no deben desperdiciar, desde mi punto de vista. Y bueno, yo tenía el grupo de WhatsApp que estoy mirando en este momento, tratado pandemia, y vi que se borraron todos. Comparto con ustedes los audios porque me parece que es noticia en sí mismo que cuando el pueblo tiene la oportunidad de hablar, el pueblo tiene que aprovechar la oportunidad de hablar. Hay que ser humilde. A mí a veces en algún canal de televisión me han dado un minuto para hablar de algún tema. Nunca jamás dije que no. En 2014 solo le fallé a Parodi en CX18 Radio Sport, y le mando un gran saludo a su señora, que sé que nos acompañó, y le digo, ¿sabe una cosa, Parodi? En 2019 usted me va a invitar 10 veces y yo 10 veces voy a venir a las 6 de la mañana. Pero para compensar aquello, y teniendo en cuenta lo bien que usted nos ha tratado, vamos a hacer un poco de publicidad también en su radio, en su programa de radio. Bueno, a ver, no se enojen, muchachos, pero lo lamento mucho. No tienen que ser así, desde mi punto de vista. De repente estoy equivocado. Se van a escuchar si están escuchando, y espero que reflexionen, pero igual pueden contar conmigo. A ver si me bajan un poquito, por favor, allá el retorno, que lo tengo alto. Estoy hablando para la producción acá en La Chacra. Ya uno tiene... Es bastante difícil hacer un programa de radio largo, les voy informando. Un día tuve un compañero que le digo, cubrime media hora, estábamos en Radio Fénix de 7:30 a 8, me dice, sí, claro, me dice Gabriel. Arrancó Gabriel a los 12 minutos, dijo, bueno, hasta mañana, está mañana, listo. Porque uno no calcula lo que significa media hora, y en televisión es peor todavía. Uno dice, tengo material para media hora, y cuando quiere acordar, se da cuenta de que tendría que haber leído mucho más, porque van 15 minutos y me faltan 15. No es como en Facebook, que uno prende el intrascendente Facebook. Uno prende y está 3 horas hablando ahí, y te están escuchando 5 igual. Pero acá te ataca la responsabilidad de que hay miles de personas escuchando. Y muchas de las cosas que yo digo, las digo bien a propósito. como a veces cuando meto una mala palabra, de las que llamamos malas palabras. Muchas gracias a Katy por... Ahora lo voy a pasar a Desbocati. Dice, dame la lista César Vega. ¿Dónde está César Vega? Ahora lo paso. Estuvo bárbaro. Gracias, Desbocati. Y hablé recién con Fernando Vega. Y le digo, mirá, Fernando, que el grupo, para que vean el nivel, si ustedes quieren y queda feo, tal vez de humildad que le he puesto a la cosa. Esto es muy difícil. No ha sido nada fácil para mí tampoco. Y he aguantado muy bien. Y le digo, Fernando, vos sabés que del grupo de Natalia Prego, en el cual está Karina Acevedo Whitehouse y un montón de gente muy importante a nivel mundial, del Stop OMS, que dicho sea paso, el primero que difundió el logo, el, ¿cómo le llaman?, de Stop MS, fui yo 3 días después de que nos enteráramos de que todo el mundo estaba de acuerdo con usar Stop MS, porque era en inglés, y de acuerdo, porque al fin y al cabo todo el mundo sabe, decía Stop OMS y no decía Stop Who, o sea, OMS en inglés. Por las dudas que un viernes yo no esté, me dice Natalia, tú tenés... a algún activista, alguna persona polenta, quiso decir. Sí, le digo, claro. Inmediatamente me acordé de Fernando Vega. Yo no sé qué vota Fernando Vega. Yo no le pregunté ni a ellos ni a los compañeros que iban a hablar ahora, que tenían que estar hablando ahora y que se perdieron la oportunidad. Yo no les pregunto lo que votan. Y entonces hay unos duros calificativos en estos audios que vamos a escuchar que yo creo que no me los merezco, porque de amarme hace una semana me odian ahora. No entiendo. Así no puede funcionar la cabeza del ser humano, porque decimos vamos a estar todos juntos. Es muy difícil, ¿eh? Así es muy difícil. Y de todas maneras queda la puerta abierta, pero ya cerraron el WhatsApp. Y digo, Fernando Vega es el activista que podemos sumar al grupo, Natalia. Si yo no estoy, bueno, bárbaro, si tú quieres, pues que lo sumamos a él, el grupo, pues que lo llamamos a él, que si están los dos, bárbaro, que si, o es uno de los dos, bueno, bárbaro, salimos al aire. Ahí se está ajustando todo lo que tiene que ver al contrato OMS y lo que están haciendo en el mundo, todos los países, para oponerse a este contrato que desde nuestro punto de vista ya estamos dudando de que se firme. Estoy dando fuentes muy buenas, ¿no? Pero además de firmarse, tiene que ser ratificado en los parlamentos de cada país del mundo. Entonces, si bien el tratado firmado por alguien, ministro de Salud Pública, porque imagínense ustedes, la ministra, después tiene que ser ratificado en el Parlamento Nacional. Y yo quiero ver, porque es noticia también, quiénes van a votar ratificar y quiénes vamos a votar para no ratificar. ¿Se entiende? Yo les decía a ellos, el tratado con la OMS no es ni lo más prioritario que tenemos en este momento. Tenemos muchas otras cosas más, mucho más prioritarias, porque si acaso, si a mí me quieren enchufar una vacunita de esta y yo me niego, termino pudiendo cazar un rifle. Y vení, pinchame. Y si me dicen que no puedo salir de acá de la chacra, vení, prohibímelo. Pero todos los días estamos tomando agua contaminada, comiendo con agroquímicos tóxicos y mil problemas más, que son tanto más importantes que este tema. Y yo les decía, yo no hay día que no he hablado de este tema. Parece que me escucharan, entonces... Y la verdad que esto suma, porque me acaba de escribir uno de mis psicólogos, son psicólogos que me atienden gratuitamente, en realidad nadie me atiende, pero ellos me asesoran. Dice, no te hagas mala sangre. No es mala sangre, sino que es un acto de muchísima responsabilidad y de cero de infantilismo. Si nosotros vamos a pensar de que Uruguay no va a firmar el tratado por lo que hablamos un día en una radio estamos muertos, estamos sonando. ¿Hay que hablar todos los días? Sí, hay que hablar todos los días. ¿Qué es lo que venimos haciendo, por lo menos públicamente, y queda documentado desde mucho antes, pero públicamente desde nuestra primera conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, por lo cual algunos diputados querían mis fueros, y de esa conferencia participó Jenny? A mí me llamó la atención, y no lo vinculo a estrategias, no sé cuánto y no sé qué, porque conspiracionista y todo lo demás, ni voy a leer ninguno de los mensajes a favor o en contra que me manden ustedes, después de escuchar los audios. Simplemente me gustaría que el pueblo, que nosotros somos representantes del pueblo, no somos ni trabajadores de ustedes, ni somos profesionales de la política. Cuando me dicen, vos trabajás, no, amigo, yo ni siquiera trabajo para los 33.500 que nos votaron, menos para usted, que no sé en lo que mierda votó. Porque no es así. Yo tengo el honor de representarlos en el Parlamento Nacional, pero no trabajo para ustedes, discúlpenme. Porque si trabajara para ustedes me vuelvo loco. Uno me dice, tironea para allá, Vega, para la izquierda. El otro me dice, tironea para allá, Vega, para la derecha. Tironea para allá, Vega, para el este. El otro me dice, tironea para allá, Vega, para el oeste. Yo soy de respetar muy poco, por lo menos, al que no tiene información. Si le digo David Dick o Ike, periodista, y el periodista, parte del pueblo, me pregunta, ¿quién es David? O, ¿cómo dijiste? David Icke. No, no sabes quién es. Bueno, entonces no podemos estar al mismo nivel. No sabes tanto para... No, claro, uno no se lo dice, ¿no? Porque queda feo. Como para estar de periodista. La radio, nosotros habíamos fijado el final de 12:30... ese era el horario que habíamos fijado. De 12:30 a 15 había puesto. Ahí ya arrancamos mal. Y es donde. ¿Cómo puede ser que hayan pensado que podía haber un programa en el cual iban a hablar personas que yo no conozco del tratado de la OMS, que supongo que tienen muchísima información? Lo dije el domingo pasado, es probable, y por eso les doy la volada de que ustedes, si se dedicaron a este tema, tengan mucho más información que yo. Entonces ahí arranca el malentendido, pero no es del malentendido el que yo quiero hablar, porque el malentendido se resuelve rápidamente, como yo dije y sostengo. Si me dicen, César, queremos hablar una hora el domingo que viene, hacemos de cuenta que no pasó nada, perfecto. Pues yo soy así. En todo caso, duro con los duros y blando con los blandos, pero con aquellas cosas que pasaron, no con las personas, salvo que las personas se pasen de irrespetuosos, que es lo que a mí no me gusta, ¿no? Hola, hola. No, 12:30, vamos a ir 12:30 máximo hasta la 1. Es un disparate de tiempo. Ustedes prepárense para hablar, pero se divide en el tiempo, pero lo que vamos a tener es aproximadamente algún minuto en menos de media hora, sale 27, 28 minutos. ¿Ah? Buen día para todos. Me queda una duda. Voy a dejar saliendo uno detrás del otro, vieron que sonó ahí, es decir, van saliendo uno detrás del otro, como ustedes saben cuando se usa WhatsApp. ¿Ah? Acá, si el horario va a ser de 12:30, ¿hasta qué hora? ¿Tá? Porque yo tengo mis cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos una familia, todos tenemos todo. Recuerden que esto está haciendo para salvar vidas, no solo de nuestras familias, sino vidas ajenas, ¿está? Hay que ponerse en el lugar de cada uno de nosotros también, que nos estamos exponiendo, somos los únicos que nos estamos exponiendo, ¿tá? No he visto más nadie que esté exponiendo en las redes sociales sobre la OMS ni nada por el estilo. Me gustaría que me plantearan las cosas con un audio donde se pueda entender, porque escrito no se entiende nada esto. Buen día, César. Ah, nos daría media hora. Está, yo cancelo por mi lado. Yo no, por media hora no voy a perder este un domingo. Cancelo porque no. Media hora no da para hablar todo lo que se tiene que hablar. Esto quedaría todo tapado entonces. Es parte. Bueno, ahí ella se ve que leyó el mensaje en donde más arriba, o que sucede con el WhatsApp. Un día me lo dijo una psicóloga. Dice, esto del WhatsApp, cuidado, que hace años, cuando recién arrancó, esto del WhatsApp atrae problemas. Dice. Más arriba decía, 12:30 arrancan ustedes. Está bárbaro. A mí me parece que un tema tan importante como a tocar con la OMS se merece más de media hora, ¿tá? Porque en media hora no llegamos ni a tocar el punto del OMS ni a hacer las preguntas a usted correspondiente como parlamentario que quizás no podría contestar. ¿Está? En 27-30 minutos no. Ese no fue el arreglo y me parece que ya es la tercera vez que lo arreglamos, una tomada de pelo que se deja por acá, porque yo no me gusta que me tomen el pelo ni le tomo el pelo a nadie tampoco. Bueno, es imposible que alguien, yo no quiero ofender, pero es imposible que alguien que yo no conozco, por ejemplo, y sé que son grandes luchadores, por lo menos Jenny y Alejandra, el otro señor ni lo conozco, se hayan imaginado en algún momento un arreglo en el cual un programa de radio en Radio Oriental le diga hablen 3 horas. No existe eso. Ah. Tengan buena tarde a todos, ya me despido del grupo. Quiero ver a mis compañeros también opinar acá, ¿tá? Pero me parece que esto fue una tomadura de pelo porque hay una mamá acá que se levantó temprano para arreglar a sus hijos, para dejarlos en otro lugar, para que no estuvieran interrumpiéndola. Una persona que estaba trabajando toda una semana, se había dedicado un domingo, yo que tengo mi vida, digo, y vengo de varias cosas, pero fue una tomadura de pelota. Le agradezco mucho, pero yo no soy parte de una agenda 2030. Ahí empezamos como que a ofender, pero yo dedico todos los domingos de mi vida desde hace años, entre otras cosas porque fue estratégico para nosotros, tanto en Radio Fénix como aquí, estar los domingos a esta hora. O sea, no es que está mi hijo también, y bueno, no, pero uno decide, ¿no?, lo que hacer y arregla su agenda. Ah, voy yo ahora con un par de comentarios, vamos a ver cómo salieron. ¿Quieren hablar una hora por radio? Bueno. ¿Quieren hablar una hora por radio? Bueno, van a ver lo que es hablar una hora por radio. Yo le voy a dar una hora. Pero primero que no es el tema más importante. Hay muchos otros temas que son más importantes. Porque lo más probable que pase es que no se firme ningún tratado en la OMS. Primero. Y segundo, tiene que pasar por el Parlamento, y el Parlamento casi seguro que se va a contagiar de lo que va a pasar en el mundo, y es que ningún Parlamento, salvo algunos pocos, lo van a avalar. Pero el tono para hablar no es ese. Porque lo que parece a veces para uno el tema más importante no es el tema más importante. Ni siquiera el tema de la vacuna fue el más importante, ni lo es ni lo será. Tenemos muchos otros temas que son mucho más importantes, como por ejemplo el de los agroquímicos, que los están matando de a poquito y no se dan ni cuenta. Pero bueno, van a hablar una hora. Ahora, si piensan que van a hablar una hora, van a ver lo que es hablar una hora por radio. Van a ver lo que es hablar una hora por radio. Arrancamos 2:30 hasta la 1:30. Ahora, más de una hora para esto, imposible, ¿no? Ustedes deciden ahí en el equipo, me dan el ok y arrancamos, y si no, se suspende. No, Alejandra, te equivocás mal. Acá tenés una hora, no había escuchado tus audios. Tomadura de pelo de ningún tipo, y menos a mí, y menos a mí con todo lo que he hecho, que tú sabes algunas de las cosas que he hecho, ¿no? Tomadura de pelo no es. Para empezar, no sé si te imaginas cuánto cuesta una hora de radio. Muchísimo dinero, pero no va por ahí la cosa, porque yo siempre he puesto todo lo que hay que poner, incluso en la televisión ahora que estamos. Así que me parece que te levantaste media caliente por algo, no sé, no me eches las culpas a mí, no me digas que es tomadura de pelo. Ustedes deciden lo que hacen. Ustedes, si se ponen a hablar una hora por radio de la OMS, va a suceder de que en determinado momento yo les voy a preguntar, ¿hay algo más para decir? Y capaz que no tienen más nada, porque no tienen claro lo que es hablar una hora por radio. No es como el Facebook, esto es distinto. Un abrazo. Me comunican lo que van a hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Conmigo no hay ningún problema. Un abrazo. Cortó. No, esperen que sigue, le voy a poner el... Tengo que darle más luz a este teléfono porque se me apaga. Le dejé poquita luz para... porque no me gaste la batería. A ver. No es más nada, porque no tienen claro lo que es hablar una hora por radio. No es como el Facebook, esto es distinto. Un abrazo. Me comunican lo que van a hacer. No hay ningún problema, ¿eh? Conmigo no hay ningún problema. Un abrazo. Y a mí me parece una falta de respeto que... una cosa tan crucial que los tipos por el mundo lo que nos traen es alineado a la agenda 2030 a este genocidio y que nos entreguen con un moño para las élites y nos manejen y que hagan estudio con nosotros, que tengamos tres personas media hora, 27 minutos, que vamos a hablar 10 minutos cada 10, 15 minutos cada persona. La verdad que es lamentable. Y es lamentable, yo creo firmemente que todo sistema político está accionado, porque esto no es para hablar media hora, 27 minutos, es para hablar todos los días y para la gente todos los días. Pero después, cuando hay gente que tiene el valor de decir que todo el sistema político está comprado, que todo el sistema político está agarrado, muchos se enojan. Pero realmente sí, realmente no hay disidencia. Disidencia somos los de pie. Somos los locos, los valientes que nos exponemos a perder tiempo, como viene Gregorio, para mi pueblo, para no trasnochar, para estar lúcido hoy salir a la radio. Porque este tema no es para hablar 27 minutos, se pega. Esto es para hablar meses, días, horas, hasta durmiendo, soñando. Porque es perder totalmente la identidad como ser humano. Porque realmente el tratado de pandemia o pandemia, que incluye todavía hasta el cambio climático, de encerrarnos cuando ellos quieran, darnos lo que ellos quieran sobre cualquier ecuación, como ya tienen una preparada, que es la pandemia o pandemia X, que esto no sea esta primera etapa de revista, primera cosa para salir en los medios, y que tengamos 27 minutos para salir tres personas, la verdad es lamentable. Cada vez más el ser humano debe de mirar por sí mismo y sálvese quien pueda, porque realmente no tenemos ni los medios de comunicación masivo, tampoco muchos de los medios de comunicación por internet también comprado, así que esto es lamentable. Es lamentable, verdaderamente lamentable, porque esto no es para 27 minutos, esto es para todos los días, reitero. Para todos los días. Si amas a la vida, si estás contra todo esto, porque vamos a perder el derecho totalmente. La verdad que cerra y vamos. Llegamos. Esperando la llamada de Andrea, si llega a entrar, voy a cortar unos minutos. Le faltó decir nada más, es para hacer como ha hecho usted, que hace años que viene hablando de esto. Bueno, estaba escuchando acá los audios. César, en cuanto a lo que usted plantea, el tema es que ahí usted se tiene que poner en lugar nuestro también, o sea, 27, 28 minutos a nosotros para hablar, no nos da. Máximo, una hora. Pero en media hora no llegamos a aplicar nada. Creo que es algo que es fundamental. Ese tratado se firmaría en mayo y estamos ahí a un paso. si no lo difundimos ahora, como lo hemos venimos difundiendo ya hace prácticamente una semana, que después tuvimos que modificar el horario 12:30, y ahora para salir media hora, como que no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Yo hoy madrugué, me levanté 5:30, me puse a ordenar todo para que quiera más, porque también tengo acá en casa que yo armo una tiendita, armé temprano, cosa de que quedara todo pronto y después dedicarme a eso. O sea, y ahora resulta que tenemos media hora, porque si hubiéramos sabido que teníamos media hora de entrada, no habíamos difundido nada, porque media hora, ya le digo, media hora no nos da para nada a nosotros. Y hoy por hoy, con el único que contamos, el único que nos había tendido la mano, que nos podía dar micrófono, brindar micrófono, era usted. Ya no hay más medios, está todo agotado, no tenemos en ningún lado, tenemos todo cerrado. Yo sinceramente yo creí que contábamos con usted. Yo sinceramente creí que contábamos con usted. Con esto vamos derechos todos al asador. Todos derechos al asador. Si esto se firma, ya está. No hay marcha atrás. Pero ustedes parece que no estuvieran escuchando el programa mío que hablamos todos los domingos del tema de la vacuna. Bueno, si arrancan a hablar y llegan a la media hora, yo lo acá le mando un mensaje por escrito que dice: acá tienen una hora, si quieren me timbran 12:30. Es decir, una hora, bueno, está bien, media hora, ponele que no entendieron porque no se preguntó, bueno, está bien, una hora, Macanú. ¿Una hora? ¿Desperdician una hora en radio? Felicito, porque no le da media hora para hablar lo que hay que hablar concretamente sobre la situación. Media hora es muchísimo tiempo. No están calibrando lo que significa hablar en una radio. Otra cosa es poner la pantalla y hablar ahí. No, miren que están equivocados. Pues yo le doy una hora. Quédese tranquilo que le doy una hora. Y van a ver que en una hora, bueno, no sé cómo van a terminar, porque yo me pongo a hablar de agrotóxico en una hora, a veces no me da el tiempo. Falta de respeto a ningún amigo Jorge, ¿eh? De ninguna manera. Porque además, lo que a veces es importante para uno, no es importante para los demás. Creo que ustedes mismos lo dijeron por ahí en un audio. Son muchos los problemas de la gente, no solamente este. Pero bueno, no sé. Es rarísimo, lo que me están planteando es rarísimo. Es rarísimo. Si ustedes pensaban que llenar 2 horas hablando de algo, de cualquier tema, en una radio, es fácil, está bien. Yo 12:30 estoy atento. Si me llaman por el WhatsApp, yo los engancho automáticamente. ¿Está claro? Pero me parece que no estamos calibrando bien las cosas. Falta de respeto. ¡Oh! Justo yo que hablo todos los domingos de esto y hablo en la tele de esto. Porque este es uno de los puntos, el tratado de la OMS. Yo todavía no enganché, miren que tengo buena info, no enganché ningún audio o video que hable del tratado de la OMS que está más de 15 minutos. Yo no enganché ninguno todavía. Yo quedo atento, si ustedes me llaman de WhatsApp, me dicen que van a salir, salen, 12:30 máximo, reventando 1:30. Ese, bueno, yo es lo que, no sé, si se les diera por criticarme a mí por esto, yo lo que voy a decir es que yo les ofrecí una hora, pero a mí, para mí, da de sobra con media hora. Pero bueno, no, los seres humanos somos raros, ¿qué va a hacer? Te mando un abrazo. No, vuelvo a reiterar, no tiro ni una palabra para atrás. Y para hacerlo en el grupo, es salir del grupo. Si él entiende que la vida del ser humano, la vida de 194 países, ya con lo que pasó con el primer invento del COVID-19, que va a ser mucho más grande, porque esto es donde salud pública va a perder derecho, o sea, va a ser mandatada a la OMS. Y sin corcoviar, o sea, sin tener nada para reprochar, nada para reprochar. O sea, viene de arriba de la OMS que hay que hacer tal cosa y lo tiene que cumplir, porque firman un tratado donde la ciudadanía, la salud del pueblo queda totalmente prisionada a la OMS, donde uno de los inversores más grandes de la OMS es Bill Gates, que reiteradamente ha dicho que está sobrepoblado el planeta, lo están despoblando de a poco, hay 15.412 muertos hasta 2022 acá, por efecto vacuna, y el hombre me dice, César Vega, diputado, me dice que el tema vacuna no es prioritario. La verdad que lamento, yo creo que no se ha despertado. Gracias. Por lo que, no, quiero pensar que es agendista. No quiero pensar que no se da cuenta que hay 15.412 muertos hasta 2022. Yo no quiero pensar que César Vega no sepa la cantidad de gente enferma que hay. Yo quiero saber que César Vega no entienda de que Bill Gates está tirando 30 millones de mosquitos semanal y ahora lo va a tirar en Colombia, lo va a tirar en Brasil, y ya tiran la vacuna para el dengue. ¿No es prioridad la vacuna? Y que para uno es una prioridad y para otro, claro, pues hay uno que tiene la prioridad hoy para comer, y mañana cuando llene la panza será otra prioridad, pero la prioridad está por encima de todas las prioridades individuales. Las prioridades son para todo el pueblo, para toda la ciudadanía. Esa es la... Hola. Hola, buenas. ¿Cómo andás? Vamos a salir al aire ya. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho lo más bien. ¿Ya vamos a salir o me quedan 2 o 3 minutos? Bien, sí, un par de minutitos. Tenemos la publicidad y bueno, el aire. Bueno, está, entonces me quedo acá. Estaba con otro asunto, continúo después. Me quedo acá para que... Yo estoy al aire también, acá en Radio Oriental. Y ustedes están ahí en CX46, ¿no? CX46, sí. Perfecto, dale, yo espero ese minuto. Dale, yo te juego con retorno acá igual, ¿está? Gracias, che. Dale, gracias. A vos. Ahora continuamos, pero imagínense, para llenar este espacio, si en este momento me llaman de Canal 4, pónganle, Canal 10, Canal 12, canal el que ustedes quieran, radio la que ustedes quieran. Y me dicen, Vega, a las 3:30, sí, puedo, sí, porque yo voy a... No, pará, a las 3 termino, dame un tiempito, dame 35, 40 minutos y estoy ahí. Pero ¿cuántos minutos voy a hablar ahí en el canal de la de no? Porque lo llamamos para que venga a hablar en contra de, sabemos la posición suya en contra de los inóculos que Luz Montañé definió como mortales, y queríamos hacerle la entrevista. ¿Cuántos minutos me das? No, máximo 3. Espérame ahí nomás en la puerta que voy, porque en este momento nosotros no podemos desperdiciar ni 3 minutos. Pero además quiero que se ubiquen en lo que significa que cuando me piden volada para hablar de algo, yo a miles de personas que están escuchando les diga, va a hablar gente que me merece confianza porque me dijo que había estudiado todo esto. Imagínense que ustedes me salen con un desastre de información. Yo en ese caso, gentilmente, les diría, bueno, vamos a un corte, y ahí ajustaría con ustedes en el corte de que nos preparemos mejor y salgamos otro día. Pero no estaba en la cuenta. lo que estaba en la cuenta. Qué lástima, porque queda apenas unos minutos para escuchar. Sé que hace algunos días, ¿saben por qué lo pasé? Para no pasarlo el domingo que viene. No me gusta aguantar una semana las cosas, y yo siempre tengo esa táctica. Arriba, sobrepucho la escupida, resolvamos este problema. Pero me comentaba Vega que lo pelaron como chicharra un ala de un grupo de luz. Hola, hola, hola, ya estoy contigo, sí. Y me dio la explicación, dice, no, lo que pasa es que vos te oponés a las vacunas, Fernando, y eso a mí no me conviene. Oh, digo yo, pero bueno. Ah, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Andás bien? ¿Cómo va el programa ahí? ¿Estás al aire? Sí, sí. Dale, vos, seguí hablando nomás de, a tus oyentes. Lo mismo, acá estamos al aire en Radio Oriental, así que estamos saliendo por las dos radios en este momento. Habíamos coordinado, y yo justamente esta mañana temprano, que arranco a las 6, estuve hablando de un tema que de repente les puede interesar a ustedes, mucho más animalistas, como se llama, que yo. Ayer estuve con mi mecánico, que ama los perros, me hizo algunos cuentos de sus perritos muertos, que un día de estos se los voy a hacer a la audiencia, porque no lo van a poder creer. Digo, esas cosas te sucedieron, ah, la pucha, le digo, se ve que se querían mutuamente. Y no, pero esta mañana estaba hablando de cómo le hacemos daño sin querer a los bichos cuando se les da, por ejemplo, los anticonceptivos, porque de darle anticonceptivos a las perras, que pueden ser a veces inoculados, y ahí lo padecí yo mismo, porque trabajaba en una gran veterinaria cuando salió el primer inyectable anticonceptivo, y como eran gratis, eran caros, pero eran gratis, nosotros los empezamos a usar en una perra de, porque bueno, se supone que era de un laboratorio maravilloso y esto y lo otro, y salió esta maravillosa solución, y resulta que la perra pobre, la perrita esa, terminó con cánceres de todo tipo en las mamas. Y para eso el mecánico me mencionaba, estábamos hablando del calanchoe, y me dice, tú sabes que el otro día vino una muchacha, dice acá, que me dio su profesión, etcétera, etcétera, y me dice, ¿sabés lo que escuché? Y me puse a hacerlo, y con el calanchoe, nuestra perra, que estaba muy mal diagnosticada, está lo más bien. Le digo, bueno, mirá, hace algunos años ya que nosotros dijimos, porque alguien lo probó, alguien de nuestra audiencia, y anduvo tan bien usando el calanchoe, que es una tunita maravillosa en sus mascotas, que nosotros nos animamos a difundirlo. Así que si habrá para hablar de venenos, y también de venenos que estamos usando en nuestra mascota, ¿qué me decís? Sí. No, que por supuesto que las hormonas, al darse así indiscriminadamente y durante mucho tiempo, eso es una bestialidad producto de un negocio multimillonario, ¿no? De la farmacéutica. Pero digo, ya sabemos que eso está mal. Digo, yo siempre le digo a la gente, no le den anticonceptivos, cástrenla, porque por lo menos a mal mayor, mal, yo qué sé, la castración por lo menos es un acto quirúrgico, que quedan bien y ta, no se reproducen. Y el calancho, estamos hablando para el caso que yo contaba de hace exactamente 40 años, en una veterinaria muy grande, muy reconocida, el departamento de Paysandú, y justo esto, cuando por eso hay que desconfiar de todos los medicamentos, al fin y al cabo, hasta que no haya pruebas de que no causan daño, los mismos veterinarios en aquel momento decían, pa, menos mal que apareció esto, porque aquí esto y lo otro, y sin embargo, mira cómo terminó esa historia. No sé si se siguen usando todavía, ¿no? ¿Se seguirán usando o no? Se siguen usando. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y esto me recuerda también a lo de las hormonas que desangran a las yeguas, que yo quería preguntarte si eso sigue statu quo o si se movió algo, y que les quieren dar a las mujeres, ¿no? Digo, a mí me quisieron dar en el sanatorio americano, mirá vos, ¿no? Y yo cuando vi que tenía hormona de yegua, le digo, de ninguna manera, le digo, yo no voy a usar algo que fue sacado y sacrificado a un animal, de ninguna manera. Y la ginecóloga me miró con los ojos como diciendo, esta es una loca. No, le digo, no, matan a los animales para hacer esto. Yo no. Y tal, y nunca lo usé. Eso nunca lo usé. Así que acá estoy. La comisión, apretando los dientes, creo, el presidente, aguantó de que nosotros entregáramos, porque estuvo de vacaciones el Parlamento, ¿no? Arrancó hace poco de nuevo, y entregáramos y quisimos que quedara constancia y que se le repartiera a todos los diputados, y apretando los dientes, la doctora Elena, a ver si alguien me recuerda el apellido Elena. Torito, vi que estabas atento ahí, de repente si me podés ay, no me sale el apellido de Elena. Bueno, la cuestión que ella va a ser recibida próximamente en la Comisión de Bienestar Animal, lejos de estar durmiendo el asunto, y pese a la oposición de unos cuantos diputados del gobierno y del Frente Amplio, creo que no van a tener suerte. Bueno, tendríamos que saber el pueblo en general quiénes son esas personas que se niegan por plata, por intereses económicos, a que se salve la vida de tantas yeguas, ¿no? Que están siendo masacradas, violadas y desangradas, una monstruosidad, porque a mí me interesaría muchísimo como votante de este país saber quién es el que está a favor de eso. No lo votaría jamás. Apenas vamos a necesitar un par de meses más, porque después va a ser tarde, después vamos a estar interpretando que la durmieron, como se dice en lenguaje futbolístico, ya que estábamos recién escuchando fútbol. Viste cuando un cuadro quiere que el partido termine y le empieza a dormir y pase cortito para acá, pase cortito para allá. En dos meses vamos a estar en condiciones de darte los nombres de los diputados del gobierno que apoyan y los que están en contra, y también de los diputados del Frente Amplio que apoyan y que están en contra. ¿Por qué en dos meses si ellos votaron en contra ahora, hace poco? No, todavía no votaron, todavía no se votó. No. Esto, mes y medio, dos meses, por eso te digo que es el plazo máximo para que esto se resuelva. Bueno, van a tener que poner las barbas en remojo porque es año electoral. Digo, no pueden hacer pavadas. Nosotros le estamos pagando el sueldo, caramba. O sea, ellos siguen pensando que no sé quién les paga el sueldo, no sé qué piensan, ¿no? La mayoría de los diputados, obvio. Para el caso que coincide con algo que estábamos hablando más temprano, si fuera una razón económica, ahí se entiende tu argumento. A ver si nos entendemos. ¿Por qué? Si ellos no trabajan, se les paga el sueldo para que trabajen. Pero para este caso, por algo salió de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que esos diputados están entendiendo o están argumentando es que no tenían la posición filosófica, y otros no acompañan porque es de interés nacional el asunto de extracción de sangre a yeguas preñadas. No tendría exactamente que ver con el trabajo, sino con su posición, que de repente es la posición de un periodista, supongamos, ¿no? Al que nosotros no le pagamos el sueldo, sino que lo paga, bueno, el medio, la televisión, lo que sea, y que se pusiera a hablar en pro o en contra de este asunto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Viene a ser lo mismo que el glifosato. Nos está sucediendo lo mismo con el proyecto de agroquímicos tóxicos. Tenés unos cuantos diputados que han expresado que están totalmente de acuerdo con el proyecto, y otros que argumentan posiciones filosóficas o de interés económico, nacional y todo lo demás, para oponerse al planteo. ¿Se entiende? No, ya sé que no lo ven bien, yo tampoco lo veo bien. Por eso nosotros estamos apretando permanentemente en la comisión para que de una por todas, yo ya lo dije en la comisión, queremos que se levante la mano y que esto no termine durmiendo en un cajón para que todo el mundo se lave las manos, ¿se entiende? Sí, claro. César, el PERI está llamando a convencionales, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, esto se trata, en realidad, para los partidos grandes. Nosotros tuvimos junto a los colegios, tuvimos el jueves en la Corte Electoral. Los partidos grandes no tienen ningún problema con juntar los 500 consentimientos, que así se llama. ¿Por qué? Porque son muchos y tienen mucha competencia interna. Pero los partidos chicos o nuevos tienen el doble de trabajo, porque como no tienen competencia interna y por otro lado son chicos y nuevos, les cuesta más reunir los 500 consentimientos. Nosotros no hemos tenido problema con esto, pero bueno, lógicamente estamos diciéndole a todos la gente que ya firmó en 2019, que se acerca a firmar por la sede, y a todas las personas que sienten que estamos haciendo las cosas bien y que quieren acompañar nuestra propuesta, a veces camiseteros y a veces simplemente por afinidad, que pasen por el local, o si no, memoricen el teléfono 092-29-1330 y llamen de 10 a 18, que ahí los compañeros le van a decir cómo se hace. ¿Se entendió? Sí, sí, o llaman a este celular 092-29-1330 de 10 a 18 o van directamente, como yo voy a ir ahora mañana, porque yo quiero ser convencional y quiero apoyar al Peri, porque me parece que está trabajando muy bien y es la mejor opción para nosotros, los animalistas, la gente con conciencia social, ecológica. ¿Dónde es exactamente? Es enfrente al IABA, pero ¿dónde? No, es en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, decimos nosotros, pero es la Facultad de Derecho, entre 18 y Guayabo. Y ya voy a aprovechar para decirte algo, que quiero que sepan que lo estoy jurando, que dicen que no hay que jurar y esto y lo otro. Primero, el proyecto no es de mi pluma. La intención mía es de que saliera el proyecto. El proyecto fue redactado por veterinarios, o sea que no son todos los veterinarios los que estuvieron con la posición del Colegio Veterinario que tanto critiqué el día que recibimos a la, y ellos se ofendieron muchísimo y todo lo demás, porque esas actas son públicas, tú misma podés recurrir a las actas y leer todo lo que dice ahí. Yo lo que sí puedo, porque hay a veces malas intenciones y mala leche, puedo decir que nosotros en ningún momento presentamos ni este proyecto ni ninguno de los proyectos que hemos presentado con un ánimo electoral. Eso hay que jurarlo. Hay gente que no está acostumbrada ni a jurar ni a respetar su palabra ni nada por el estilo. Bueno, no es mi caso. Digo esto por si alguno de repente dice, porque ahí se corrió un cuentito ahí que por eso en las juntas departamentales que se está votando, bueno, yo les voy aclarando que una cosa que se vote en juntas departamentales tiene muy poco valor desde el punto de vista legal. Lo que acá tenemos que sacar es una ley nacional que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo y que el Uruguay se sume a prácticamente todos los países del mundo, menos Uruguay y Argentina, que están haciendo esta práctica totalmente aberrante. ¿Se entiende? Exacto, bueno, el que piensa eso está totalmente divagando en su demencia, porque, a ver, vos podrías haber presentado cualquier otro proyecto, pero fuiste el único ser humano de todo el Uruguay que se interesó por esto, este maltrato extremo, esta locura que está pasando con estas pobres yeguas, y que la mayoría de la población no sabíamos. Yo sabía porque hace unos años me enteré, pero la mayoría de la gente no sabía. César, lamentablemente a mí se me terminó el programa. Me tengo que ir. Te llamo yo mismo entonces, muchas gracias. Entonces pasá por ahí o esta semana, sí, tampoco mañana. Aquel tal apuro, pero pasá por ahí y en cualquier momento, de repente en un par de fines de semana, yo te estoy llamando y hacemos un... Me gustaría comentarles algunas de las cuestiones que yo sé por haber trabajado en alguna veterinaria muy grande y por lo que he trabajado en mi vida también con bichos, de que hay una cantidad de plantitas que se pueden usar para que nuestros bichos estén pasando mejor, respectivamente novelos de bichos, ¿no? y a veces los vemos que comen pasto y no sabemos por qué es. Bueno, ellos sí saben. Bueno. Te mando un abrazo, que pasen muy bien, buen fin de semana, sí, feliz domingo, sabe, sí. ¿De lunes a jueves está abierto el Peri? No, sí, claro, esta semana Santa, ponele que esté de lunes a miércoles o de lunes a jueves, no recuerdo bien lo que decidieron los compañeros. ¿Vamos? Bueno, muchas gracias. 100%. Lindo, buen domingo. Gracias a ti, nos vemos. Bendiciones para vos. Entonces bueno, se llama el programa, para que no me sale el nombre del programa... El silencio de los inocentes. El silencio, a veces la mente precisa, viste esos 10 segunditos ahí. El silencio de los inocentes está. Yo un día iba en la camioneta y agarré y puse acá, puse allá, ay, esto a qué están hablando acá, ay, qué interesante esto, me quedé escuchando. Era el programa que conduce justamente Andrea, El Silencio de los Inocentes, estaba saliendo hasta este momento en CX46 Radio. Bueno, terminamos con este audio y terminamos con este problema. Arrancamos por acá, le di un poquito para atrás a ver cómo termina. Entonces, muerto hasta 2022. Yo no quiero pensar que César Vega no sepa la cantidad de gente enferma que hay. Yo quiero saber que César Vega no entienda de que Bill Gates está tirando 30 millones de mosquitos semanal, y ahora lo va a tirar en Colombia, ahora lo va a tirar en Brasil. Y ya tienen la vacuna para el dengue. No es prioridad la vacuna. Y que para uno es una prioridad y para otro, claro, hay uno capaz que tiene la prioridad hoy para comer. Y mañana cuando llene la panza será otra prioridad. Pero la prioridad está por encima de todas las prioridades individuales. Las prioridades son para todo el pueblo, para toda la ciudadanía. Esas son las más fundamentales. Las prioridades individuales, hay uno que después quiere un consolador, quiere un auto. La prioridad que tenga. La verdad que César Vega, a mí, con la concentración que me dio en esos audios, es lamentable. No lo estoy ofendiendo, estoy calibrando la situación de cómo está pensando, de cómo es la cosa. Hasta el cambio climático lo llevarían ellos a cabo. Entonces, por cambio climático, te van a cerrar y van a decir, bueno, hay que hacer tal cosa. Perder totalmente derecho, como vamos perdiendo, y está hablando de agroquímicos, sí, fenómeno. Algo muy importante. Sabrá también que el Parlamento votó el bono verde para reducir el efecto invernadero de los pedos de la vaca. Y el, bueno, ¿vamos a dónde vamos? Se va cumpliendo la agenda. ¿Y qué pase por el Parlamento? César Vega, ¿qué podés hacer vos si se pasa por el Parlamento? ¿Qué decisión tenés vos para que se pase por el Parlamento? Ahí la falta de respeto se fue de mambo, ¿no? Eso de los pedos pasó por el Senado, creo. El diputado nunca llegó. Pero me parece que se te fue de mambo, ¿no? La idea ahí. ¿Vos sabés por qué estoy en el grupo este Stop OMS, Natalia Prego, Karina Acevedo Whitehouse, etcétera, etcétera? Con esos dos nombres creo que te doy todo. ¿Y sabés por qué me invitaron personalmente a mí? Porque dicen ellos que hice lo que prácticamente ningún diputado del mundo hizo en algún parlamento del mundo. Así que un poco más de respeto, amigo, no lo conozco, pero bueno, me parece que igual con lo del consolador y todo lo demás, pero bueno, dale, seguí a ver un poquito más. ¿De los pedos de la vaca? Y él, bueno, ¿vamos a dónde vamos? Se va cumpliendo la agenda. ¿Y qué pase por el Parlamento? César Vega, ¿qué podés hacer vos si se pasa por el Parlamento? ¿Qué decisión tenés vos para que se pasa por el Parlamento? Yo solo nada, por eso quiero tener más gente, hermano. Parlamento. Si tú mismo dijiste, yo también lo sé porque sé de política, que vos no podés llamar a sala a una ministra, si no tenés voto. No tenés poder dentro del Parlamento. Y te llevo, sí, todo lo que hiciste, cuando llevaste a las mujeres imantadas, cuando saliste con el 4, te la llevo toda, pero me parece que fue muy, muy, muy, muy mal esos audios que pensaste que la prioridad no era la vacuna. A mi hermano lo mataron a los 12 días. Tengo una hermana enferma. No es prioridad la vacuna. Escuchá bien este audio si te lo llegan a llegar. Es una de las prioridades. A la que más tiempo le ha dedicado César Enrique Vega, Ramos Pedagostini y Mascassini, a veces, al principio, en contra de la mayoría del pueblo uruguayo, incluido el 80% de mis compañeros, porque hubo 3 millones de personas que se vacunaron. Así que vos no has hecho ni el 1 por 10.000 de lo que he hecho yo. Por eso te digo que es una falta de respeto. Hacer llegar. Y no te estoy faltando respeto, estoy diciendo que me parece que fue muy... muy, muy mal adecuado tu mensaje. Y 27 minutos para hablar 3 personas, no vamos a tocar nada. Cuando este tema tendríamos que tocarlo todos los días. Y que mucha gente más se levante, que mucha gente más se exponga. Porque el pueblo tiene que exponerse, no ustedes. Ustedes tienen que también ser la voz, informar a la gente. Pero también el pueblo tiene que moverse. Después piden que la gente se mueva, que la gente... Y estamos totalmente de acuerdo, por eso yo les terminé ofreciendo una hora, porque ustedes no entendieron nada. y bueno, pensaron que era media hora y yo les ofrecí una hora. Parece que hay que bajar un poquito el... A ver. Que la gente haga este, caravana, que la gente haga manifestación, que la gente... Pero si cuando tenemos un espacio, tú dices que una hora vale tanta plata, ¿sabes cuánto vale lo mío? ¿Sabes cuánto vale yo de internet? ¿Sabes cuánto vale una hora mía de cuando me expongo? Que pierdo trabajo, que me censura, que me han perseguido, que me quisieron meter preso, que he tenido denuncias, que me han querido el hecho de hacer demanda. ¿Cuánto vale lo mío? Yo no tengo ni un foro parlamentario para... Pero no, le está meando fuera el tarro, porque fue usted el que pidió volada. ¿Entiende? Los parlamentarios son los que me quisieron sacar a mí, que pidieron unos cuantos diputados y al final me llevo bien, de nuevo, por lo menos con la mayoría de ellos. Porque después, más adelante, yo le saqué el tema. Le digo, ¿te acuerdas cuando pediste el...? Ah, sí, dice, pero bueno, está, ¿qué va a ser? Y te voy a decir, porque me siento muy orgulloso, que creo que desde la época de don Germán Araújo, con quien trabajé en CX30 Radio Nacional, no, sino la radio, me parece que el primero sobre el cual se iban a pedirlo fueron, hermano. Para defenderme. ¿Vos sí? ¿Viste? En este audio nomás ya van no sé cuántos minutos hablando. ¡Quita! ¡Se lo perdieron todo! Yo he salido en la radio. Lo que pasa es que el tema capaz que no me conocés. Realmente no me conocés. Y bueno, está. Y de repente estarás pescando por no haberme conocido. Y ya veo que ahora ya no nos vamos a conocer. Te mando un saludo. Lamentablemente. No, demasiado. Está. A ver. ¿Una hora por radio? Bueno, van a ver lo que es un hablar una hora por radio. Reitero, me llaman ahora 2:20 de alguno de los canales de televisión, de alguna radio de Montevideo o de donde sea, y me dicen diputado Vega o ingeniero Vega o César Vega, porque eso de poner los fueros por delante, miren que es medio gratuito. Los fueros no sirven para una mierda, hablando en claro. Sirven para que vos puedas decir lo que yo quiero decir públicamente y que después no me agarren ahí adentro en la cámara y digan, usted dijo esto en la radio. Le vamos a quitar los fueros y lo vamos a sacar de acá porque no nos conviene que esté usted sentado acá. No sirven para más nada los fueros. ¿Qué se piensa que son los fueros? Que uno, fíjense cómo le fue a Penadeco los fueros de él. No, esos no son argumentos, amigo. ¿Estamos? Bueno, se perdieron de hablar una hora por radio. Es más, arrancamos 12:30 y pónganle que estuvieran llamando a Andrea y yo les dijera, vamos a cortar un ratito y a la 1:30... terminaba con Andrea de Ecus hablando sobre esto de los animales, les pedía para pasar una tandita ecologista y ahora a las 2:20 ustedes seguirían hablando del tema. Es decir, que se perdieron una oportunidad de hablar para que fue también. Digo, cuando me hablaron de hacer un flyer, está todo bien, pero me dijeron, así nos escuchan de repente más que 4 personas. Fue un poco ofensivo eso, porque yo les dije, ¿no? Y serán 4.000, se olvidaron de 3-0, pero son bastante más que 4.000 personas las que nos escuchan cada domingo, se los puedo garantizar, desde hace muchos años, muchísimos años. Se medían las radios en lo que se refería a la programación. Ustedes saben que hay una encuesta que viene con unos libritos muy plastificados y yo le guardé una para mi hija y una para mi hijo, de recuerdo, para que vieran que su papá con Pietro en aquel momento nos comíamos el 100% de la audiencia a la hora a la cual estábamos haciendo el programa. Teníamos un char, cada vez que había discusión, César, vos no podés hablar en contra de las plantas de celulosa. Y yo le decía, pero es que el Frente Amplio, porque la radio era la única que tenía el Frente Amplio, una de las más escuchadas en ese momento, yo le decía, pero acá mire lo que dice las mediciones de audiencia, que todo el mundo está de acuerdo, tenemos el share más alto que Soña Brescia. Le mando un saludo muy grande a Sonia, si me está escuchando, no es despectivo, sino que a mí me resultaba mucho más fácil competir temprano que a ella competir más tarde con Emiliano Cotelo y con todos los demás. Y se reían, se las ganaba siempre. Y yo les decía, yo me quedo con el Tabaré Vázquez de el año 2004, cuando hizo aquel maravilloso discurso en el Día del Medio Ambiente, en allá en Corrales, donde era en... Bueno, no me sale... En Minas de Corrales. Y ahí Tabaré dijo que nosotros estamos en contra de todas estas plantas de celulosa de mierda. No se los decía así. Soy muy educado. Y que dijo Vega que es muy educado. No, pero eso es ahora, porque se sabe. En aquel momento se suponía, porque se iba a instalar ENCE, Empresa Nacional de la Celulosa de España, a 5 kilómetros de Bosnia. Y nosotros estábamos con Delia Villalba y un grupo muy grande de personas trabajando todo esto, y recibimos a una gente de allá de Pontevedra que nos vino a explicar que la ría de Pontevedra estaba todita podrida gracias a las plantas celulosas. Y acá nos vinieron con el cuento de que con esta tecnología, como las vacunas de RNA mensajero, sobre las que estuvo hablando poco, pero estuvo hablando el doctor Martínez de Bat en la radio del Estado, que fue justo de una tecnología, es con cuidado hay que tener para eso, y tengo que pasar la primera tarde. Le voy a pasar un de el último video que subí a mi tela. Aparentemente Tele va a ser cerrado en España. Espero que nuestro gobierno no sea tan cornudo de cerrar Telegram en Uruguay, porque el gobierno de España no, ya nada como el de Canadá. Eso sí que es un argentista, otra cosa en la cual se le fue la mano, amigo, ahí, ¿eh? Dice de la tecnología 5G. Ustedes saben que ya hicimos unos cuantos pedidos de informes sobre la tecnología 5G, y les recomiendo no solo que no usen el hornos microondas, que por algo Japón sacó todos los hornos microondas de circulación. Nosotros no es porque somos ecologistas acá en casa que jamás nos gustó el horno a microondas, es porque hay información. También tiene que ver eso, si bien esto es mucho más polenta, con el asunto de la tecnología 5G. No me digan que no, porque si no, yo les digo que ustedes no leyeron el Estro Smog, celulares y salud, del doctor Álvaro Ronco, que lo tengo abierto aquí en la página 46 para leerles algo más tarde. Y le mando saludos al doctor Ronco porque sé que a veces nos escucha. El otro día le mandé saludos al juez Recarey el domingo pasado, y dice: juez, lo estoy escuchando acá, Vega, me manda un saludo. Ustedes se dan cuenta del honor que es para mí un gauchito que vino del interior a estudiar agronomía, y el canario Mastroianni le mandó a decir: cómprenle una bolsa de heces a ese gaucho que no pronuncia una. Que lo estén escuchando gente como el doctor Recarey, el doctor Ronco, el doctor Jesús Costa. Y al ser público mi teléfono 098-482-454, que por suerte ni una puteada recibo, estoy asombrado. Me mandan información, como hoy de mañana, de madrugada, nos estaban escuchando en Australia, en Francia, en España. Leí algunos mensajes. No me gusta mentir, porque no tengo por qué hacer de cuenta de que tengo mucha audiencia. Ya sé que tengo mucha audiencia, de ese 20% pensante de la sociedad. El otro 80, que es la masa no pensante, la masa no pensante no me escucha. Y entonces me mandan cosas que no tiene casi nadie, por eso yo las subo a Telegram. Por eso digo, ahí sí que me van a ver. Si este gobierno quisiera acompañar que cierren Telegram en Uruguay, Dice: hola, mi nombre es Frank Clegg. He pasado 40 años en el sector de la tecnología. Mi posición más reciente es presidente de Microsoft Canadá. Arrancamos respetando, porque o está mintiendo, cosa que podés verificar, generalmente verifico. Y el hombre dice: en mi carrera he... En mi carrera, voy a bajar el audio, he visto tremendo beneficio de la tecnología, pero también he visto el daño potencial si la tecnología se implementa correctamente, que creo que es la implementación de esta tecnología inalámbrica. Estoy especialmente preocupado por la actual implantación del 5G, y en cuanto más investigo y más expertos consulto, más preocupado me quedo. De hecho, hay 230 científicos de 41 países del mundo que han escrito formalmente a las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud expresando su preocupación sobre el despliegue planificado de la tecnología 5G, especialmente para la población vulnerable, como las mujeres embarazadas, otros que menciona y no me da el tiempo para leer. Voy a ir un poquito para atrás. Bueno, ahora se me cortó. Parate un poco. Vamos a ver. Viste, le di para atrás para leerles todo y se me cortó. Qué lástima. A ver si arranca más atrás. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Vamos al principio. Se me colgó el video. Pará. Pongamos... Acá arrancó. Bueno, ahora le voy a dar un poquito para adelante a ver si no se me cuelga. La implementación de la tecnología inalámbrica 5G especialmente preocupado, venía diciendo, en cuanto más investigo, consulto a otros expertos, más preocupado me quedo. De hecho, 230 científicos de 41 países, vale la pena que esto lo repita, ante Naciones Unidas, va muy lento la señal. Bueno, lo lamento mucho, si baja el video, entonces más tarde lo comparto con ustedes, 2:10, pasamos por una tanda ecologista, si los compañeros ahí en Radio Oriental lo disponen, y volvemos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Contacto con Delagro, teléfono 098-48-24-54, correo chacramapuche@gmail.com, página web lavozdelagro.org. Delagro, un programa con los pies en la tierra. Muchas gracias compañeros. Veo que cambiaron de operador allí, porque este mensaje, igual está bien que salga, pero está haciendo referencia al programa de Delagro, y es una querida locutora que hace tiempo que no vemos, y ahora los está grabando Patricia con la otra voz, y se refiere al ecologista. Con esto, entre personas que más o menos manejamos la cuestión, nos estamos mandando un mensaje entre yo que estoy hablando y el operador que está escuchando en estudios de Radio Oriental. Pero presté atención y el teléfono sigue siendo el mismo. Tenía antes el 244-248, como era tan fácil de memorizar. Yo en ese momento me calenté y mandé el celular al diablo. Digo, esta porquería no lo quiero usar más, estoy acá en el campo, re tranquilo. Digo, no voy a hacer nunca más radio, no quiero hacer nada. Y resulta que se lo asignaron a otra persona. Bueno, esa otra persona un día me llamó. No, dice, yo quería saber. Dice, mire, soy fulano. Dice, ah, dice, ¿qué tal? Mucho gusto. Dice, usted sabe que quería saber porque dos por tres me llegan mensajes. Ah, qué bueno, le digo, qué buena memoria que tiene la gente. Digo, avíseles que ahora el teléfono mío es tal y cual. Bueno, todo es noticia, pero como dijo David Icke en un video que también subí, aproveché a que este cargara, es el 10.551 de 10.552 posteos que tengo subido a Telegram. El último habla de la verdolaga, de la importancia de comer verdolaga. Bueno, a ver qué venía diciendo. Está. Bueno, esto ya lo había leído. No estoy al tanto de ninguna investigación o estudio realizado por la industria de los efectos sobre la salud y la seguridad de esta tecnología. La tecnología 5G no ha sido testada. No conozco ningún estudio que muestre cómo la tecnología 5G puede ser segura. 5G, tal como toda otra tecnología inalámbrica que produce radiación, debe ser estudiada, se absorbe por el cuerpo humano. Hay efectos comprobados y significativos sobre la salud de la tecnología 5G. Esto incluye insomnio, dolores de cabeza, fatiga, etcétera. Qué rápido que hablan estos gringos, pará un poco. Infertilidad, me comí varias, pero no le quiero dar para atrás. Infertilidad, tinnitus, arritmia, más graves, entumecimientos, hormigueos, diabetes, cáncer y daño permanente del ADN. La salud mental también está afectada. El aumento de la ansiedad, depresión, autismo, cambios de humor e inestabilidad emocional. Todos estos factores de salud y condiciones han aumentado de manera exponencial en los últimos 30 años. Los estudios de daño biológico producido por los dispositivos, por desgracia, la FCC, me como algo para, no me da el tiempo. La FCC está integrada, parece lo de la OMS esto, ¿no? La FCC está integrada por ex directivos de las empresas de telecomunicaciones. No tienen científicos o médicos en la FCC que se esperaría que fueran que se fueran involucrando con la regulación de estos productos potencialmente dañinos. Y ahí termina. Era el doctor, para un poquito, Frank Clegg, C-E-L-C-L-E-G-G.

Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Excelente, excelente. Prestando atención al mango, los operadores en 770M Radio Oriental. ¿Me quedan cuántos minutos? ¿A qué hora es que empieza el fútbol? A las 13, ¿no? A las 13 empieza la previa, así que me queda casi que una hora. Como dice Federico acá, equivocadamente, Federico. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Voy a probar con la pequeña acá porque se cortó momentáneamente. Ahí está, estamos bárbaros. Se cortó. Por eso metimos la tanda de golpe. Aguante, dice César, no pierda el tiempo con esa gente. No, Federico. Lo sigue mucha gente, dice. Es un asunto que tiene que ver con, si ustedes quieren, sociología. Todos esos audios tienen que ver con que tratemos de entender, cuando muchas veces dice hay que unirse todo, hay que juntarse todo lo que es. Tenemos que tener un norte más o menos claro para poder juntarnos. Bueno, ahora mismo, en unos minutos voy a pasar un audio de la conversación que mantuvieron Oscar Alfredo Di Vincenzi con Matías, porque estuvieron hablando del tema del agua. Pero ustedes saben que andamos en la vuelta ciclista, anda el popo. Hablando de sociología, recuerden que el 3 de abril, el miércoles 3 de abril a las 18:30 arranca el curso que todos los miércoles va a dictar para nosotros gratuitamente el doctor Rafael Baize, emérito, grado, PhD, no sé cuántas cosas más. Doctor Rafael Baize mañana me va a estar acompañando en el programa de televisión en Canal Rural a partir de las 13 horas para que todos entendamos cómo nos hacen la cabeza los medios de comunicación, la prensa, cómo nos hace la cabeza la prensa. Sociólogo de prestigio, editorialista, columnista, todos los miércoles a las 6:30 y va a ser transmitido por las redes que vamos a informar probablemente ya el próximo domingo. Quienes quieran asistir y quienes quieran sumarse, porque de repente esto sale por Zoom, no sé, tienen que anotarse en el 092-29-1330, sobre todo los que quieran estar presentes, porque tenemos 30 sillas, 30 lugares. 092-29-1330, lógicamente que si llaman ahora, bueno, ahora pueden mandar mensaje, pero lo mejor sería llamar, pienso yo. Lunes a viernes, no, esta Semana Santa, capaz que lunes a jueves, 092-29-1330, de 10 a 18 horas. Muy bien. Y el domingo 7 de abril vamos a estar celebrando el Día del Perinista y del Perinuevo. ¿Qué quiere decir? Tenemos el Perinola también. ¿Se acuerda cuando jugábamos a la Perinola? ¿Cómo nos gustaba? Mirá la fotito aquella que yo tengo con mi payasito, de este payasito le daba, yo lo estoy mirando al payasito. Me reajuntaron un montón de fotos de cuando yo era pequeño y me las pusieron acá adelante, toditas juntas en un cuadro medio gigantesco para que recordara cómo era de niño. Y tengo el payasito y le dábamos cuerda, el payasito caminaba solo. Y jugábamos mucho a la perinola, nos gustaba jugar a la perinola. El día del perinista o del perinuevo es el domingo 7 de abril. Nos vamos a juntar todos los que quieran ir, y ya los que quieran firmar consentimiento pueden firmar, si están de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Si no están de acuerdo, ni vayan. Y vamos a ver a qué hora sale el programa El Ecologista de los domingos, si sale de 10 a 1, probablemente toda la gente que esté concurriendo, porque justamente estamos convocando a las 10 de la mañana. Y si el programa sale más tarde porque hay fútbol, estaremos dialogando entre nosotros, arreglando el país, y a las 12, si fuera a las 12, arrancamos con el programa El Ecologista. Y si ustedes quieren salir al aire porque les preocupa algún tema y están presentes, con mucho gusto lo van a poder hacer. No tenemos ningún... ¡Para! Que andamos con el popo. Lógicamente me firmó todo un lote allá en Rocha, ya me firmaron el consentimiento. Estuvimos en Rocha anteayer y en Maldonado ayer. Entonces, ¿sabés lo que le largué al popo? Le largué esto. Dice, ¿quién es ese? A ver, pará, ¿vos no conocías de Bocatti? ¿De Bocatti? ¿Quién es de Bocatti? Acá en Rocha no conocemos ningún de Bocatti. Bueno, vos te subí al ómnibus, los tacitas de Bocatti, muchacho. Mirá lo que dijo, escuchá. Pero tenía ganas de votar a César Vega. Dame la lista, dame la lista, César Vega. Dame la lista, dame la lista. Gracias, Daniel. ¿Por qué dice gracias Daniel César? Porque yo soy incapaz de sacar esto de algún audio largo y Daniel lo logra. Gracias de Bocatti, gracias. Tiene la gentileza más o menos una vez por mes. No se vaya a arrepentir ahora, porque yo no tengo ni la décima parte de los oyentes que tiene usted. Que a veces la gente se calienta por cualquier cosa. Hoy es un día en el cual están todas las burbujitas verdes, está tapado de burbujitas verdes. Le digo, tengo un problema, no me deja entrar en WhatsApp. Entonces para eso está la gente joven, para resolverlo, y nos pusimos a mirarlo porque no podía ni pinchar el WhatsApp, lo pinchaba y no salía nada. Dice, tenemos que eliminar espacio. Bueno, vamos a eliminar espacio. 5.500 y pico de videos eliminados, y ahí entraron todas las burbujitas verdes. Si podés decir, César, en cuatro palabras, ¿qué dice el tratado de la OMS? No es para hoy, pero sí. Con mucho gusto lo podemos hacer el viernes, el domingo que viene. Vamos a esperar, porque de repente la gente a veces reflexiona y tenemos una muy buena charla sobre lo que dice el tratado, la OMS, lo que dice el tratado en cuatro palabras, me está exigiendo mucho, es que todos los países del mundo que ratifiquen después en sus parlamentos. Gracias, Torito. El tratado famoso, después quedan a lo que mande la orden de la OMS. Por ejemplo, si la orden de la OMS dice que hay que usar paspaculos de nuevo, paspabocas que no sirvieron para un carajo de la vela, porque hay documentación de la misma OMS que yo leí dos veces en el Parlamento Nacional desde el 5 de junio del año 2020, yo la leí en 2021 y cuando comenzaba el 2022, y ahora hay metaanálisis sobre esto, porque lamentablemente tuve que escuchar de nuevo al doctor que no sabe nada en virólogo. ¿Cómo es este? El virólogo sabio, que no es sabio. No sirven para nada los tapabocas eso, doctor. Lea el documento de la OMS del 5 de junio del año 2020. Bueno, pero si la OMS dice que hay que usarlos de nuevo, resulta que los gobiernos tienen que... Dice el 7 del 4, yo supongo que me está escuchando gente inteligente, le doy tres o cuatro palabras y ustedes identifican lo que quiero decir, me imagino yo, ¿no? El 7 del 4, ¿a qué horas es? Dice. Bueno, me parece que lo dije, pero si no lo dije, es a las 18:30. El beneficio que van a tener todos los que estén presentes es que van a poder, después de la locución del doctor Rafael Baize, ustedes le van a poder hacer preguntas. Los que lo estén viendo por internet, me solicitó el profesor Baize, no van a poder hacer preguntas, porque él me explicó y tiene toda la razón del mundo. ¿Ah? Porque él me explicó por qué. Matías Torito, Torito de Vincencie, mirá, no baja, che. Ahí arrancó. Cumplió este viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que arrancó el año pasado, cumplió un año y ahora está saliendo también en Radio Nacional de lunes a viernes a las 19 horas. ¿Por qué arrancamos el Día Mundial del Agua? Porque era el Día Mundial del Agua. Me preguntaban, yo estaba en Rocha, dice Vega, no estábamos en... Sí, estamos en Rocha todavía. Qué lindo que es Rocha, ¿eh? Qué lindo que es Rocha. Y me decían, ¿dónde están, Vega? ¿Dónde van a estar en la manifestación? Le digo, yo estoy en Rocha. Supongo que habrá ido gente del Peri al Día Mundial del Agua. Y tengo esta calcomanía. Voy a poner una foto acá en Telegram. Ahora César Vega Peri en Telegram. Esta fotito que me acompaña, la tengo desde 1984. Va la foto a Telegram César Vega Peri. No, perdón. El porta lápices es de 1984. La calcomanía salió en Guambia, seguramente de memoria, en el año 1992-93, cuando empezó a salir y yo usaba por radio lo que en aquel momento se llamaba El Observador Económico y que luego pasó a llamarse El Observador. Va la foto. Está linda. Fue la foto, dice, el agua es vida, cuidémosla, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y hay un hombrecito que está bárbaro, para usarlo para algo, está bárbaro, que está tirado en un desierto de panza con los ojos muy abiertos y una cara de desesperación terrible, y en el medio del desierto hay una canilla de la cual está saliendo una gota. Digno de un dibujo de la revista Guambia. Si yo pudiera ver quién fue el dibujante, está tan chiquitito que no lo puedo ver. De repente alguien lo saca de César Vega Peri del Telegram y me lo pasa. Descansamos un ratito, César Vega Rabuspe, dijera alguien ayer en la llegada del velódromo de la Vuelta Ciclista en Maldonado, dice Vega, ¿qué tal? Usted sabe que yo soy blanco como hueso de bagual, pero compartimos todo eso que usted habla del glifosato y todo lo demás. Yo lo escuchaba como diciendo, ¿y qué seguía haciendo entre los blancos? Pero bueno, no iba a ser tan desconsiderado. Y yo soy el Ramón Uspe, pero no le digo, usted sabe que no somos parientes, porque yo soy el Ramón. Una orden de que debe fijar cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales o de cualquier otra naturaleza y que... ¡Atento! Los mato a nuestros operadores, pero ellos están atentos a las perillitas, los búmetros ¡pa! Pegan en el rojo, dijera el Torito. El partido, mejor dicho, el diputado que con la pluma y en este caso la propuesta, la investigación y el escrito de la solicitud del pago del canon de una ley, la ley de aguas del año 2009, que todavía sigue sin ser reglamentada, no me pertenece, porque dice abajo César Enrique Vega Ramuspe, Agostini, Mascassini, montón de Tano y Vasco, más representante nacional. Ese código que nosotros queremos que por lo menos paguen el canon, no nos conviene porque... No, nos conviene así. Ahora voy a explicar por qué. No nos conviene que contaminen el agua, pero le estamos además regalando el agua, que por eso vienen al Uruguay. Todo fue obra de Matías. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no lo digo, porque hay que achicar tiempos de uso de radio. Pero es imposible que alguien llegue al Parlamento Nacional y haga un buen papel, porque yo puedo llegar al Parlamento y empezar los gritos acá, pa, pa, agarro un megáfono, empiezo a los gritos ahí en el Parlamento. El primero que usó megáfono en 2014 y antes, 2012 mejor dicho, está gastado, está allá en la sede. Se realizaban todas las marchas contra la mega minería, donde nunca vimos al doctor Salles, ya que me pegó palo. ¿Para qué me pegaste palo el otro día, doctor? ¿Te levantaste caliente? Yo te estaba mirando en el Canal 5. Yo voy en estos días, muchas gracias por la invitación. Y estaba esperando, yo ya estaba esperando. Y no se aguantó. No se aguantó. Y salíamos con el megáfono en el año 2012, 2013. Pero yo no puedo agarrar un megáfono y arrancar a los gritos en el Parlamento Nacional. Tengo que ser bastante más inteligente, porque si yo propongo un proyecto de ley, y siendo muy inteligente como he sido, mirá que dice, no, la diputada, ah, sí, ya sé cuál es la diputada, pero no tengo que decir. Le digo, che, ¿cómo pediste mi fuero vos? ¿Cómo pediste mi fuero? Y se ríe. Dice, ¿tenés semilla de tomate de ese de Colonia, de las liebres? Tengo. Es el más rico de todos los tomates que he probado en mi vida. Yo que asesoré varios cientos de miles de plantas de tomate por año con gente muy importante como los Macieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, este es parecido al Simona. ¿Se acuerdan los productores viejos que muchos me escuchan, me mandan mensajes? ¿Se acuerdan del Simona, productores viejos? Este es parecido de gusto al Simona. Si no se acuerdan, pierden. Y me dice ella, de alguna manera, discúlpame. Te entiendo, le digo. Ahora, vos que sos médica, te llegaron muchos datos que cuando nosotros hicimos la primera conferencia de prensa pidiendo la moratoria inmediata del uso de la vacuna, porque dijimos que Luz Montañé la había calificado como un veneno, tú, como profesional de la salud, no tenías ninguno de los datos que tenés ahora. Gracias. La explotación del agua por parte de particulares. Lo que iba a decir, venga, pero vos sos un fenómeno. Sí, lo que iba a decir es que algunos cuantos diputados, arrancando por Carlitos Varela del Frente Amplio, me dijo, tráemelo del canon, César, que yo te lo firmo. Y ahí conseguimos la firma de varios diputados, diputadas y diputades que nos dieron su firma para el que cobren el canon de la ley que no fue reglamentada para beneficiar a las transnacionales que se roban el agua desde el año 2009. 15 años han pasado, 14, hasta que nosotros presentamos esto, que en una investigación de este joven profesional, porque es profesional también, es politólogo, economista y profesional, hablaba estas cosas con Oscar Alfredo Di Vincenzi. Yo aproveché esto para darle un poquito para atrás y ver dónde arrancaba el audio, porque me parece que tiene que quedar la data de que las bancadas del gobierno, no me sorprende, pero también las bancadas del Frente Amplio Oposición, y hablé con las bancadas pequeñas también, las otras dos que hay que no llegaron al 1% pero tienen una banca, no me quisieron acompañar en esto. Aparece esta ley de Política Nacional de Agua buscando regular y mejorar la gestión del agua, y ahí sí se establece que el Poder Ejecutivo debe, dice así la palabra que usa la ley, es que debe, no lo recomienda ni hace orden. Es una orden de que debe fijar cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales o de cualquier otra naturaleza, y que el Estado debe cobrar por esa explotación del agua por parte de particulares. En 2009, eso se aprobó. 15 años después, en 2024 estamos hablando del tema. Porque se aprobó en una cámara, sí. Se aprobó en la otra y se promulgó la ley, y la ley existe. Pero nunca fue reglamentada esta parte de la ley. Sí. Fueron reglamentadas otras partes de la ley, pero no esta. Qué curioso. Entonces, justo la parte más importante, en realidad, porque se está haciendo una sobreexplotación de los acuíferos en el Uruguay, y todo es por parte de empresas de uso industrial, como las pasteras, por ejemplo. La parte más importante y la parte que toca más intereses. Claro. Porque es una ley que tiene muchos artículos, y muchos de esos artículos sí se reglamentaron. Justo el artículo que todavía, ya ¿cuánto han pasado? Ya pasaron 15 años y sigue sin ser reglamentado. 46 años desde el 78 a la fecha, y seguimos en un como sí. Mientras tanto, las cámaras han aprobado, han debatido, pero nunca se ha reglamentado ni puesto en funcionamiento ese debe del año 2009. Exacto, desde la primera vez que se hizo este diagnóstico, digamos, y se introdujo en el Código de Aguas, pasaron 46 años. Después, desde que hubo un debate legislativo y ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, estuvieron de acuerdo en que esto era necesario, ya pasaron 15 años. Claro. Ahora esto está en otra órbita, que es la órbita del Poder Ejecutivo. El poder, los distintos poderes ejecutivos que se han ido sucediendo desde el 2009 hasta la fecha, nunca tomaron la iniciativa de reglamentar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo y que hoy es potestad de los distintos poderes ejecutivos que pasaron, reglamentar. Y reglamentar esos cánones que, como dice la ley, el Poder Ejecutivo debe fijar cánones. Es una orden que se le da al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo nunca la acató, digamos. ¿Cómo se implementaría o cómo se le exigiría, más allá de lo que dice esta ley, que debe, si el Poder Ejecutivo sigue desoyendo? Bueno, ahí no hay mecanismo legal que obligue al Poder Ejecutivo. En realidad, eso es un tema con la legislación acá en Uruguay, que una vez que es promulgada cualquier ley, después la reglamentación depende de la voluntad del Poder Ejecutivo. No hay ningún mecanismo para obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar. Claro, por eso puede vetarla y quedar expuesto, o puede dejarla en un cajón durante 15 años y que vayan sucediendo los distintos presidentes y cada cual atiende su juego. Eso es algo muy interesante, sí, porque normalmente cuando se aprueba una ley, bueno, se habla de que el presidente de turno puede estar en contra, todo el mundo piensa en el veto. El veto es lo más evidente y lo que se da más a la vista, claro. Genera debate, pero también existe esta vía alternativa que, sin ensuciarse con el tema del veto y meterse en esos terrenos y llegar a esas disputas, también el Poder Ejecutivo se le puede dejarlo encajonado y no reglamentarlo, porque el Poder Ejecutivo tiene que terminar como con el círculo de la aprobación de una ley para que entre en rigor, y si la reglamentación no se lleva a cabo, la ley no se va a poder implementar. Entonces, indirectamente, también el Poder Ejecutivo ahí tiene otra herramienta además del veto, puede no reglamentar leyes. ¿No es posible para leyes futuras que existiera una ley que obligue en tiempos, por ejemplo, un periodo legislativo para que se...? Sí, ahí existen recursos, se suelen utilizar recursos ahora. Los diputados como más avezados y con más experiencia en el tema, que seguramente les ha pasado más de una vez esto de que se les hayan aprobado leyes y no se les hayan reglamentado, es común ahora que encontrarse con proyectos de ley que en el último artículo terminan con algo así como: el Poder Ejecutivo debe reglamentar a los 120 días de promulgado. Y ahí se estaría solucionando ese problema, porque se le da la orden al Poder Ejecutivo de reglamentarlo y con un máximo plazo. Tengo entendido que esa minuta al Poder Ejecutivo para que se reglamente fue de tu autoría, ¿no? Sí, la presentó César Vega, por el PERI, la presentó el año pasado en plenario de la Cámara de Diputados. Recibió apoyos individuales, si bien ningún partido de manera oficial dio su apoyo, sí diputados de manera individual, tanto del gobierno como de la oposición, firmaron para dar su apoyo, y fue trasladada a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados a ser sometida a estudio, y bueno, ahí se encuentra. O sea que... La ley fue suficiente. Sí, sí. Exactamente, la reglamentación desde ese momento. Cállate. ¿Por qué no corta? Ahí cortó. ¿Por qué motivo? Salió el jueves a las 19 horas, 19:30 por ahí. Calculo que todavía está en Periradio, es peri.org.uy. Y yo estaba viendo acá, digo, a ver si nos avivamos nosotros, Matías. Estaba agarrando los proyectos de ley que hemos presentado para ver si dicen que debe ser reglamentado. A ver, vamos a ver, para que voy a encontrar uno acá. A ver el de agroquímicos TOX. A ver el de agroquímicos TOX. Si lo encuentro, el de agroquímicos TOX, no lo tengo a mano. Bueno, no sé, agarramos el de la yerba mate, por ejemplo. Muy bien, avesado J. joven. Yerba mate presentado en mayo del 2021. Se promueve la producción nacional. Artículo 1 declara sede de interés nacional la plantación de yerba mate Illes Paraguayenses, así como el desarrollo de todas las etapas de la industrialización. Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el artículo 9 dice: el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días de su promulgación. Muy bien. Estamos aprendiendo. Dije que iba a leer algo de un libro que ya he leído en algunas oportunidades para ustedes, y ahí fue que me enteré que nos estaba escuchando su autor. Yo lo escuchaba a él en el programa Transformaciones. A propósito de eso, alguien que se dedica a la cría de caballos del departamento de Canelones, creo que es veterinario o agrónomo, me pasó un mensaje. Si yo lo encontrara, pero esto es cuando iba para Rocha, en el ómnibus, escuchando, matando el tiempo. Me dice: César, el krill. Ah, no, ese fue Fernando, el krill. Y fíjate vos qué coincidencia. El otro amigo que tiene también muy buena voz, hablé con el Sucará los otros días. Ustedes dos tienen el tono de voz del Sucará. No sé si cantarán también como Julio Víctor, pero ya que estaba en Rocha lo llamé. Pero qué buena voz que tienen estos dos individuos. Me dice: el krill, César, no hay krill en el mercado. Eso fue Fernando. Y el otro amigo, que como no lo tengo identificado por nombre, no lo estaría encontrando. Sé que tiene un caballito, por eso lo andaba buscando acá en la bolillita de... capaz que lo encuentro. Me dice: César, hace años que no escucho hablar al doctor Grillo. ¿Se acuerda el doctor Grillo, Grillo? Sí, por supuesto, le digo. Dos por tres me llama porque sé que lo tenemos en la audiencia. El doctor Grillo me dice, hablaba de las virtudes gigantescas del consumo del krill, ese que comen las ballenas. Sí, ya sé que lo comen las ballenas. Yo nunca comí. Pero aparentemente, y tal cual la última info que subo a Telegram, tiene virtudes de esas que no se encuentran por todos lados. Bueno, el último no, porque ya subí El Agua es Vida. Si alguien ve en El Agua es Vida, el autor está en chiquita, me gustaría saber quién es el autor de este dibujo. Comuníquenmelo por WhatsApp. El anterior que subí dice: ¿por qué no deberías matar la verdolaga? ¿Por qué deberías promoverla en tu jardín? ¿Por qué unos peruanos que estuvieron acá en casa y había cualquier cantidad de verdolaga, porque esta es la época, me pidieron para llevarse fardos de verdolaga? ¿Por qué nosotros usamos la verdolaga? ¿Por qué el krill es importante? Bueno, tengo un amigo acá que el último mensaje que entra por chusmear a ver si estaba el nombre del dibujante de Guambia. Me parece que la gente está tomando mucho. Me dice Jorge, estimado Jorge. Un día le mandé un mensaje a Jorge. A ver si lo encuentro. Miren que son... acá está el mensaje. Miren que son buena gente, pero están meando afuera el tarro. Le dije: ¿te mamaste? ¿Te mamaste mal o qué tomaste? Le escribí. No le hago más policía a nadie. ¿Qué iba a ser policía vos? Vas a tener que, si querés policía, vas a tener que venir a hablar conmigo acá. Si no, olvidate. Me cansaste. Muy pelotudo. Muy canario pelotudo. Me cansaste. Ya te dije que eso que nos estás ofreciendo lo precisamos de mediados de año para adelante. No sos el ombligo del mundo. Te agradecemos mucho porque sabemos que sos un pintor de primera. Ya me mandaste los videos, las fotitos y todo. Me cansaste, debería decir yo. Y ahora me escribís, no me atendés. Porque soy italiano. Me pone. Yo estoy para hacer carteles. Y me voy del país y nunca más vuelvo. Bueno, pero no te calientes conmigo. Si querés pintar los carteles del Peri, eso que quedarían maravillosos, vas a tener que esperar a junio o a julio. ¿Está claro? Te llevamos la plastillera, no sé qué es lo que precisás, la pintura y todo lo demás, y te lo damos todos los privilegios. Ingeniero, buenas tardes para el dengue. ¿Cómo hay que tomar la ivermectina? Justo iba a hablar de eso. Entonces el doctor Grillo, que a veces está en la audiencia, y tenemos al doctor Ronco, del cual quiero leerles algo para ustedes, pero antes, y me van a quedar todos para leer después de terminada la audición, dice cómo se toma la ivermectina y dónde se compra. Gracias. Vamos a empezar de atrás para adelante. A lo vasco. Se compra en la farmacia. También se puede comprar la mejor de todas en las veterinarias, que es la que yo conocí, es la misma, igualita, en esta cajita venía. Yo conocí en 1984, se empezó a usar en 1985 en el Uruguay. En letra chica, me pongo los lentes, dice: inocuidad. Estudio de campo en vacas gestantes y no gestantes no han mostrado efectos adversos cuando se administra en la cantidad posológica aprobada en la vaca gestante. Esta, que es la mejor de todas, la que tiene la vaquita en la caja, se toma 1 centímetro cúbico en agua cada 50 kilos de peso. Por ejemplo, si yo peso 75, tomo 1.5. El frasco era de 50 centímetros cúbicos y le quedan, déjame sacarte la cuenta, 10 centímetros cúbicos. Ahora, por las dudas, porque esta ya hemos tomado alguna persona que estuvo muy mal 3 días seguidos y al cuarto estaba trabajando, hay 70 papers de esta molécula maravillosa descubierta por un japonés como producto de hongos de la tierra del Japón, de la zona en donde él vivía, en el este del Japón, y junto con una eminencia de verdad, no como algunos chantacuentos que hablan en 2x3 de temas varios y dicen, los apretá un poco explíqueme un poquito lo que era ARN mensajero. Cagaron, discúlpenme que dije explique, como dice el torito. Premios Nobel por su descubrimiento. ¿Por qué en Benín? Como sube datos macro, los datos del ingeniero César Enrique Vega Ramos Pedagostini Mascassini, datos macro lo sube. ¿Por qué en Benín? Siendo mucho más que nosotros en un territorio pequeño, mucho más pequeño que el Uruguay, siendo un país muy pobre, tuvo insignificante cantidad de muertes por COVID y lógicamente muy pocas por vacuna, porque no vacunó. Porque ellos combaten uno de los parásitos que tiene en África, del cual me enteré porque tuvimos a Wifi Pogla, ¿dónde anda? ¿Volvió a Benín o está en Uruguay todavía Wifi Pogla? Merci beaucoup, porque ellos hablan en francés. Me explicó por qué ellos toman la ivermectina. Como tomaban la ivermectina, no hubo COVID. Para el COVID hay 20 papers. COVID-19 SARS-CoV-2, virus, diseño de laboratorio siglo XXI. Virus existente, diseño de laboratorio que no se puede medir como se medían los de antes, tanto los que atacan las plantas, de los cuales soy un especialista, esos cientos de miles de plantas que asesoraba en tomate, no quiero decir 250.000 porque es poco. Porque uno tiene que quererse un poco, ¿no? Habían desahuciado un montón gigantesco de cultivos de tomate y había un ingenierito que recién había empezado y lo llama Maciero y le dice, tengo, dice Atilio, un problema, me quieren que destruya las plantaciones de tomate. Digo, me pasa a buscar, yo voy, Atilio. Allá fuimos, resuelto el problema en una semana. El problema se le parece al del reino animal, porque a aquellas plantitas nosotros les dimos algunos microelementos que necesitaban esas plantas para, digamos, llamémosle su sistema inmunológico vegetal, vamos a ponerle así, así algún mamarracho que se recibió de ingeniero agrónomo y no lee nada, no entiende, y las planta como balazo de carrera. Y si no, a corte tiempo, Vega, se va a la farmacia y se compra Alberto la ivermectina que viene de a tres pastillitas. Si usted pesa 75 kilos como yo, usted se toma las tres. Usted lee el prospecto. Son 20 papers contra SARS-CoV-2 y más de 70 papers contra dengue. Yo no sé qué están haciendo las autoridades que no atacan por el lado de tomen el Ibumen gratuito, tomen, como se hizo allá en Centroamérica, que varios países distribuyeron el ivermectina gratuito. Y hasta les digo más, es la única molécula que no contamina como la cipermetrina, que mata los alevines, los pescaditos, las ranas, los sapos, los alguaciles, me sale alguaciles, los alguaciles y todos los bichitos que se comen los mosquitos. Después nos quejamos porque hay mosquitos. Todas las hipermetrinas esas que andan tirando y porque son bárbaros, ellos contaminan todo, menos los barrios de los ricos. También se usa la ivermectina para combatir las larvas de mosquito en agua encharcada. Si me quieren llamar los del Ministerio de Salud Pública, con mucho gusto le paso algunos datos. Así como si me quieren llamar y ando buscando y encuentro, porque este me lo regaló un gran profesional también, directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en la agricultura y la acuicultura, material preparado por Duncan Mara y Sandy Cancroft, lo mencioné bien, es Cancroft, publicada por la Organización Mundial de la Salud, para que no haya problemas cuando se usan aguas para riego. Para el caso, habla con la farmacéutica y el farmacéutico de confianza, y él le va a decir que no hay un efecto adverso comprobado en ninguna parte del mundo en ser humano o en animales. Nos estaban escuchando de Punta Negra, del, ¿cómo se le llama donde crían pescadito? Bueno, es un coso, un vivero ahí como tenemos nosotros, un vivero para las plantitas, pero ellos tienen millones de pescaditos ahí. Ahora nos estaban escuchando, dice, nosotros también curamos una peste que tienen los pescaditos con la ivermectina. Muy bien, gracias. Así es que uno se va nutriendo de conocimiento. Y se toma las tres pastillitas. La otra pregunta que hay muy común es, ¿cuándo tengo que repetir? No tiene que repetir nada si no quiere transformarse en un buen negocio para el laboratorio que le vende las pastillitas, que por cierto las subieron abundante en Uruguay, valían como 500 pesos y ahora valen como 700 las tres pastillitas. Si gobernaran partidos como el PERI y Partido Ecologista, su Ministerio de Salud Pública estaría distribuyendo gratuitamente las pastillitas y recomendando exactamente a la gente cómo se deben de tomar, porque se puede repetir a los 6 meses. Se puede tomar si en algún lugar la gente está muy nerviosa con la cantidad de dengue que hay entre sus vecinos. hay que tener en cuenta la única recomendación para su uso, que es para beneficio de todos los que se cacunaron abundante y tienen problemas de coagulación en sangre, y por eso muere mucha gente. No sé, el ministerio se enteró de que muere mucha gente porque justamente por trombosis y problemas de coágulos en corazón. Por algo será. ¿Qué hicimos de nuevo en los últimos años para que muriera tanta gente por esto? Díganme, a ver, ¿qué hicimos de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Como decía el conejo Bad Bunny, la cacuna. Bueno, cuando ustedes toman ivermectina, su sangre se pone mucho más liviana, como se dice en campaña. Fluye mejor, no sé si mejor o peor, fluye más rápido. Y entonces, tal cual recomiendan los veterinarios para el uso en vacunos, y todavía, como es el caso de Onofre Valentín, de Radio Cuervo, nos estuvieron retransmitiendo Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio Némesis, gracias Maxi, Radio Cuervo, gracias Onofre, Peri Radio en peri.org.uy y varias FM. Y Onofre me hacía esta pregunta, que yo la voy a pasar porque de paso le contesto a un montón de burros. No, discúlpenme que no quiero ofender a los burros, pero tuve que aclararle a varios académicos, a algunos colegas, que por favor no dijeran más que la ivermectina es un medicamento veterinario, porque si no les leo textual de la FDA, esto que voy a leer está entrecomillado. United States of North America, North America. La FDA pierde su carrera contra la ivermectina al aceptar y retirar todos los posteos sociales que había hecho para su no uso. Comunicado de la doctora Mary Tyler Bowden. En el tweet más popular de la historia de la FDA, este caso histórico sienta un precedente importante para limitar las extralimitaciones de la FDA cuando estaba dando una opinión que se tendría que haber guardado. ¿Cómo era, Onofre? A ver, ya llegué. Buenas noches, ¿cómo le va? Deseo que ande bien. Le mando un saludo. Disculpe que lo moleste a esta hora, un sábado de noche. Estoy discutiendo. Por supuesto que no estoy ni pelota, ¿no? Tengo una persona acá, porque me dice que la ivermectina solamente sirve para sacar gusanos, no sirve para más nada, ni para el famoso COVID, ni gripe, ni etcétera, ni nada. ¿Usted qué me puede decir de eso? Bueno, ya te lo contesté, ¿no? Creo. 222 nomás de WhatsApp, qué poco. No, esto no me conforma, será por el cambio de horario. Voy, si no les gusta cómo hago el programa, cambien de radio. Pueden poner una radio del Estado que si gobernaran partido como el PERI la hubiéramos cerrado hace rato, escuchá. Desde la antena más alta del país, gastando una cantidad enorme de energía eléctrica que no puede gastar ni Radio Oriental ni El Espectador, la primera radio. Está lindo, yo para estudiar la pongo, pero ahora lo que pasa es que hay en internet, está esto y hay mejores. Listo, voy a unos mensajes ecologistas cuando son las 3:45 pasadas, ya me quedan muy pocos minutos, a las 3:00 estoy entregando a la gente de Fútbol al Máximo para otra transmisión deportiva. Quiero lo voy a nombrar porque a veces nombro a Kemal y se me arma lío porque es competencia, ¿no? Pero voy a nombrar a Sonsol. Cuando yo fui al programa, dice, no, tenés más que ir a ese programa. Pues, ¿cómo lo voy a ir a un programa, a cualquier programa santuiseña como fuimos, al programa, ¿cómo se llama? Cuando lo conducía Piñeirúa, lo mirábamos, la polémica en el bar. Le decíamos a la doctora Alejandra Rey, doctora, la gente hay que hablarle de fortalecer su sistema inmunitario. Doctora, se reía, meneaba la cabeza. Dice, ponete el tapaboca en la tanda. Yo me cagaba la risa. Le digo, pero doctora, ¿qué? Quedate lejos de mí. Le digo, mirá si me voy a poner el tapaboca en la tanda. Estamos ahora al aire en el canal de los uruguayos y no usamos paspaboca. Pero es como le digo, mirá, cuando van a sacar la foto en el Parlamento que vienen los fotógrafos que tienen que documentar con la foto quienes están presentes para pagarle, ¿no? Dice, hay que ponerse los tapabocas. Ay, Dios querido, Dios querido, Dios querido. Dice, bueno, vamos a poner los tapabocas. Ah, vamos a poner los tapabocas y nos jodemos más. Listo, ya está. Saque la foto, sacó la foto, nos podemos sacar los tapabocas. Mirá que somos ridículos los seres humanos, ¿no? Y Sonsol dice, hay que dejar hablar a Vega, dijo en la tanda. Hay que dejar hablar a Vega. Porque él vino acá y si él tiene una postura en contra del coso este y yo quiero escuchar y les voy a decir algo, tal cual le dijo su médico al aire en televisión a Mauro Viale, que murió Mauro Viale y murió Sonsol. No te vacunes, le dijo al aire a Mauro Viale. ¿Cómo estás de sistema inmunitario? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? No, yo hago deporte. ¿Cómo? No te vacunes. Pero se vacunó. Una pausa y entramos a liquidar. Disculpe a la gente de fútbol al máximo que les nombré a la competencia. Pero bueno, estamos entre amigos. Después de todo, uno a veces escucha una radio. Dice, voy a cambiar para ver cómo está transmitiendo aquel otro. Y agarra y dice, no, dice, me quedo con Máximo Goñi. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Qué bien que te sale eso, Patricia, ¿eh? En la tarea de ser útiles. Estaba para tirar en 1981 esa carpeta. Y sobre un costado en grande decía, en la tarea de ser útiles. Y yo agarré la carpeta y me la quedé. Atento los que están por poner filtro. Le voy a dar el teléfono de Mariela, que es el mejor filtro de todos. Bueno, hay dos o tres. Vamos a decir que no te caliente, Mariela. Es uno de los mejores dos o tres filtros que hay para agua. Va al teléfono. Luego leo un tramito del libro del doctor Álvaro Ronco. Esto es una estrategia que uno usa porque la gente anda buscando papel y lápiz. Del libro Electrosmog, Celulares y Salud, Desafíos del Siglo XXI, el que estamos transitando este tiempo. Voy a agarrarlo el domingo que viene. Cuando habla en el capítulo 3 de la célula, receptor, transmisor, la lectura de bibliografía actualizada de estos temas tiene como objetivo el planteo en forma lo más sintética y comprensible posible de conceptos que intentan explicar los hechos biológicos que son parte medular del libro. La labor de síntesis muy ardua en virtud de la complejidad de los conceptos que los investigadores comenzaron a manejar. De cómo las células, que nos decía nuestro mecánico en el día de ayer, sí, quédate tranquilo que es así, le digo. Pero yo no soy, vos sos mecánico, sos bueno, y por eso estudias también de estas cosas. Cómo las células generan campos electromagnéticos, habitualmente llamado onda, que transporta energía. Si la frecuencia de una carga oscilatoria es alta y se aproxima al rango óptico del espectro electromagnético, las ondas generadas, sí, ya sé que es electromagnético, las ondas generadas manifiestan sus propiedades de partículas al interactuar con la materia. En Cámara de Diputados, va el teléfono de Mariela, va el teléfono de los filtros. También mencionábamos, y era una especie de publicidad de propaganda de lo mejor que había que hacer en vez de usar amonios cuaternarios. Ahora mismo estamos estudiando todo lo que tiene que ver con amonios cuaternarios, porque son parientes de un agroquímico tóxico que en este momento en los Estados Unidos está haciendo destrozos, no estragos, en la niñez y sobre todo en los varones niños. También puedo hablar de eso el domingo que viene, si tengo tiempo. Y yo en aquel momento repartía en frasquitos para que los diputados usaran el Xterides o Xtericold. Es lo mismo. Ustedes van a la farmacia, que algunas muy hijos de putes no le quieren vender, dice, quiero Xterides, quiero Xtericol. Es de un laboratorio uruguayo, se produce para venderse en muchos países del mundo, es lo que inventaron los rusos para poder estar dentro de las naves espaciales. Se me va el tiempo. Atento, compitiendo con el operador de turno, esto es lo que me mandó el gerente. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, punto. Che, nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados de contacto o de sol con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Dijera mi tío abuelo el Vasco Ramuspe, hacer el bien a todos, no hacer el mal a nadie y ser feliz. Y yo entonces estaba por salir para Rocha, en el Cinza, y ya me había olvidado los lentes de sol, ya estaba padeciendo el sol. Digo, me voy hasta a unos pasitos del obelisco, estaba en la terminal. Me fui y le digo a Daisy, vos sabés que estoy mal de penando con el sol. Le digo, recomendame unos buenos lentes. Después le digo, son Versalles, bueno, si son Versalles, llévate este que son buenazos, estos lentes de sol, mirá acá, ¿verdad? Ajá. Bueno, me tengo que ir. Siempre es un gusto para nosotros tratar de colaborar en un estilo que no sea muy pesado, porque damos información media embromada, entonces el estilo no puede ser pesado. Por eso es que el estilo que nos pareció que en la Cámara de Diputados incluso lo usamos mucho para ganarnos el respeto de todos los demás, por si algún día los precisamos, ¿no verdad? Porque tenemos que votar proyectos y capaz que somos más diputados y tenemos más fuerza, y entonces tenemos que llevarnos bien siempre entre los seres humanos, salvo que sea absolutamente, bueno, desastroso, negativo, cortamos el puente, dinamitamos el puente, y si te he visto, no me acuerdo. Feliz domingo para todos. Ya se viene el fútbol, nuevamente, a esta radio futbolera. Que el hombre sepa, que el hombre pude. Gracias. El Ecologista. Hasta el próximo domingo, a las 10 de la mañana. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima, la radio de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Montevideo. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajas, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República. Te invitamos a formar parte de nuestra misión evangelizadora a través de Radio Oriental. Realiza tu aporte en la cuenta de Habitab número 17808. 17808. Para el crecimiento de la programación religiosa. Gracias por ayudarnos a que el mensaje de Jesús llegue a todos los uruguayos. Recuerda, la cuenta de Habitab número 17808. Soy el padre Fabián Robere y los quiero invitar a que durante la Semana Santa, de lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana, nos acompañen en un programa especial que junto con el padre Leonel Casarino, Camilo Yenta y un gran equipo estaremos compartiendo con ustedes. A partir del próximo lunes y de lunes a viernes durante la Semana Santa, 7:30 de la mañana, los esperamos en vivo en Radio Oriental, la radio de la Arquidiócesis de Montevideo. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes con todo su fervor estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país. Esta es CX12, Radio Oriental de Montevideo, 770 AM. La radio del fútbol, junto a Red Oro. La auténtica, primera en audiencia de fútbol para todo el país. La lleva pegada y es el relator, rebota en el cordón y define cruzado. Al fútbol, a partir de este momento por Oriental 770M comienza Fútbol al Máximo. Muy buenas tardes, Carlos Bardaquian. Muy, pero muy buenas tardes, querido Polaco Méndez. Enorme gusto de siempre de comenzar esta emisión de Fútbol al Máximo aquí en la casa de Daniel Zaporiti, sí, del querido Zapo, compañerazo que tenemos en la radio, que estamos prontos para vivir una tarde maravillosa que tenemos en la capital de la República, ya instalados en la cabina número 5 del estadio María Minchev de Lázarov, en Barrio Jardines de Hipódromo, donde Danubio jugará su primer partido aquí en Jardines en lo que va de la temporada 2024. Este Danubio que viene de quedar eliminado en el ámbito de la Copa Uruguay frente a Defensor Sporting, pero que en el torneo local. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del Proyecto Neptuno. Un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el Río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano.